El viento se lo llevó. El sombrero de Gaspar, el sombrero de Gaspar, alguien se lo rompió. El sombrero de Gaspar, el sombrero de Gaspar, muy poco le duró. El sombrero de Gaspar, el sombrero de Gaspar, el viento se lo llevó. Y Gaspar se sonreía con su risa de dolor. El sombrero de Gaspar, el viento se lo llevó. Y Gaspar se sonreía con su risa de dolor. El sombrero de Gaspar, el sombrero de Gaspar, muy poco le duró. Sombrero, Gaspar, Gaspar, que el viento se lo llevó. Gaspar, Gaspar, ¿qué has hecho de tu sombrero?